Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es El Cristiano y el Trabajo. Y es que de alguna manera vivimos en un mundo donde el trabajo es una opción, no es una opción, sino una necesidad. La persona que voluntariamente decide no trabajar es principalmente por dos razones. O tiene a alguien que trabaja por ella o tiene a alguien que trabaja para ella. Ahora, esto no quiere decir que siempre sea así, porque en toda regla hay sus excepciones, pero generalmente esta es la realidad en la mayoría de los casos. Yo no pretendo hablarles sobre los pros ni los contras del trabajo, o si involucra disciplina, tampoco pretendo hablarles de la excelencia del mismo, ni si está ligado a la mayordomía o no. En cambio, mi intención es que podamos analizar en la historia de la humanidad qué relación hay entre Dios, hombre, trabajo y pecado. Y para eso vamos a estudiar a fondo partes claves de Génesis, capítulos 2 y 3. Comencemos. Génesis 2:15 dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y al leer este verso nos vienen a la mente varias preguntas, como por ejemplo: ¿Dios le dio un trabajo o un oficio al hombre después de crearlo? ¿Esto quiere decir que Dios es el originador del trabajo? ¿Fue el trabajo parte del plan de Dios? ¿Existía el trabajo antes del pecado? Si realmente queremos llegar a conclusiones acertadas, tenemos que analizar detalladamente el texto y no simplemente quedarnos con lo que entendemos superficialmente. Así que para esto vamos a dividir el verso en tres sesiones y analizar palabras claves que cada una de ellas para luego extraer la imagen completa y llegar a una conclusión más acertada. Primeramente, ¿qué significa que Dios, el Señor, tomó al hombre? La palabra que se traduce como tomar es en hebreo lakaj, y ciertamente significa tomar, pero no se refiere a tomar un objeto o una persona y ponerla en otro lugar, sino a tomar en el contexto del matrimonio. Esta palabra también se traduce como obtener, buscar, recibir, adquirir, tomar en matrimonio o casarse. Y esto nos da paso a la segunda sección del verso, que es: y lo puso en el jardín del Edén. La palabra puso es en hebreo yanaj, que literalmente significa descansar, reposar o hacer una persona descansar. Pero eso no lo es todo, porque hay otro elemento clave en esta sección y es la palabra Edén. El jardín que Dios hizo especialmente para el hombre y donde lo puso para que descansara se llamaba Edén. Y la palabra Edén literalmente significa placer o lugar de deleites, lugar delicado o de lujo. Ahora, solo con lo que hemos analizado hasta aquí nos podemos dar cuenta del contexto de este verso. Y es que Dios, cuando crea al hombre, lo hace con el objetivo de relacionarse con él. Pero no cualquier relación, sino para tener una relación íntima, cercana y tan personal como una relación matrimonial. Es por eso que antes de crear al hombre, Dios se encarga de preparar todas las condiciones necesarias para que éste pueda entrar junto a él en un estado de reposo que él, como creador y sustentador, había provisto para la humanidad. Un lugar de placer en donde juntos se deleitarían para siempre. Ahora, con esto en mente, analicemos la última sección del verso que menciona que el objetivo por el cual Dios puso al hombre en el Edén fue para que lo cultivara y lo cuidara. Y yo te pregunto, ¿en qué parte de toda esta narración romántica y de relación matrimonial encaja el trabajo? Imagínate que un hombre le propone matrimonio a una mujer. Él le muestra la casa que ha estado construyendo para ella. Una casa de ensueños, hermosa, grande, espaciosa, con todas las comodidades y recursos habidos y por haber. Un lugar donde ambos podrían descansar y crecer en una relación de amor. Sin embargo, el día que se casan, cuando finalmente van a vivir en la casa anhelada, el esposo le dice: mi amor, te he traído acá para que mantengas limpia y organizada esta casa tan hermosa. Es tu trabajo que el jabón no falte en el baño, que las toallas estén limpias, que la comida esté a tiempo, que el piso esté siempre reluciente y, por favor, mantén los vidrios de las ventanas bien limpios porque no soporto cuando están manchados. Y yo te pregunto, ¿dónde quedó el descanso en el lugar de placer y deleites? ¿Quién realmente va a descansar y disfrutar de la maravillosa casa? ¿El esposo o la esposa? ¿Tiene sentido esto? Lee Génesis 2:8. ¿Para quién plantó o creó Dios el jardín del Edén? ¿Para él mismo o para el hombre? Y si Dios creó el jardín del Edén para deleite del hombre y para que entraran junto con él en un descanso, entonces, ¿quién iba a disfrutar realmente del descanso? ¿Dios o el hombre? ¿Te has dado cuenta que todo esto ocurrió en la víspera del séptimo día? ¿Qué crees que quiere decir la última sección de Génesis 2.15 cuando dice, para que lo cultivara y lo cuidara? La tercera sección de Génesis 2.15 dice, que Dios puso al hombre en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. La palabra hebrea utilizada para cultivar es abad, que implica servicio o ser motivado a servir. Ahora piensa que cuando Dios creó la tierra, según Génesis 2.6, Él diseñó un sistema natural de irrigación para que la tierra pudiera ser, o pudiera por sí sola, producir todo lo necesario para vivir y sostener la vida. Aún en nuestros días, con todo lo que el pecado ha deteriorado la creación de Dios, si el ser humano dejara de existir, el planeta no moriría, sino todo lo contrario. En tan solo unos pocos años podría tener más vida de la que ahora tiene, según lo afirma un artículo de la revista científica BBC. Por lo tanto, el hombre no tenía que trabajar la tierra para comer, sino que el hombre se relacionaba con la tierra y con toda la creación con una actitud de servicio. Y eso es muy diferente. Génesis 1.26 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que el hombre fue creado para reflejar un carácter como el de su creador. Un carácter que se distingue por el amor desinteresado, o lo que es lo mismo, el amor ágape. Sin embargo, el carácter de Dios no estaba solamente en el hombre, sino que toda la creación era partícipe de los principios del amor desinteresado. La comentadora bíblica Elena White, describiendo la creación después del pecado, dijo, «Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano, no hay nada que viva para sí». No hay ningún pájaro que surque el aire, ningún animal que se mueva en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Dios creó al hombre para que modelara un ejemplo de servicio a toda la creación. Sin embargo, el pecado quebrantó tanto en el hombre como en la creación los principios del amor, sustituyéndolo así el servicio de amor desinteresado por el trabajo como el medio por el cual alcanzar lo deseado. La palabra trabajo proviene del latín tripaliare y esta a su vez de tripalium, que era una especie de yugo para azotar a los esclavos en el Imperio Romano. De ahí que una vez las definiciones de trabajo según el diccionario es esfuerzo necesario para conseguir algo. Y esto coincide perfectamente con lo que describe Génesis 3 del 17 al 19, donde vemos que una vez que entra el pecado, la tierra deja de dar desinteresadamente sus frutos para servir al hombre y este a su vez necesita esforzarse y pagarle a la tierra con su trabajo y sudor para obtener lo que necesita de ella. Fue inmediatamente después del pecado que el hombre dejó de ver a su creador como un Dios de amor y gracia para comenzar a ver un Dios que le exigía trabajar su camino de regreso a él. Y yo te pregunto, lee Colosenses 3.23. ¿Cuál es el contexto de este verso? ¿A qué grupo de personas, en especial Pablo, le estaba diciendo estas palabras? ¿A los libres o a los esclavos? Compara este verso con la condición en la que quedó el hombre después del pecado. ¿El hombre después del pecado era libre o era esclavo? ¿No crees que Pablo presenta el trabajo más bien desde la perspectiva de un ministerio que desde la perspectiva de un medio de sustento? ¿Acaso no coincide esto con el plan de Dios de que el hombre ministrara o sirviera a la creación y viceversa? Lee Deuteronomios 23.5. ¿Será que Dios nos pide ver el trabajo como un ministerio para cambiar la maldición en bendición? En un mundo de pecado, ¿qué resulta una mayor bendición? ¿Trabajar o estar de ocioso? Génesis 3 del 9 al 11 dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te mandé no comer? Tal pareciera que estos versos no tienen nada que ver con el tema del trabajo. Sin embargo, quiero que presten atención al énfasis que se hace en la desnudez del hombre, como la razón de esconderse de Dios. Y luego Dios mismo la presenta como el resultado de haber comido el árbol del conocimiento del bien y del mal. La palabra que se usa en estos versos para desnudo es errón, que es diferente a la que se usa en Génesis 2.25, aunque ambas tienen la misma raíz. Ahora, esta palabra errón se utiliza solamente unas 10 veces en el Antiguo Testamento y es para hacer referencia a una persona o nación en condición de pobreza y desamparo, porque alguien cruel se ha convertido en su señor o en su dueño. Solo por poner de ejemplos algunos de los textos, vamos a leer Deuteronomios 28, 47 y 48 para que vean la similitud que hay con lo que pasó en el Edén. Y dice: pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Ahora, noten el paralelismo de Deuteronomio con lo sucedido con Adán y Eva en el Edén. Adán y Eva, al comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, habían rechazado servir a Dios y a la creación con gozo y alegría cuando tenían todo en abundancia. Esto sucede porque al ellos comer del fruto estaban indicando con sus acciones un cambio de señorío. Ellos estaban saliendo de una condición de libertad para entrar voluntariamente en una condición de esclavitud que los haría sufrir hambre y sed, desnudez y pobreza extrema. Pero lo más interesante es que este nuevo amo les pondría un yugo de hierro sobre sus cuellos. Y como vimos en la sección anterior, ese es precisamente el origen etimológico de la palabra trabajo. La desnudez del hombre en el momento de la caída fue algo más que físico. Fue una desnudez del alma, una desnudez de la imagen y semejanza de su creador, una desnudez del cerco de protección de amor incondicional de Dios que se manifestaba en un servicio desinteresado de todo lo que había sido creado. El pecado logró someter al hombre a sus pies y nos enseñó que para lograr nuestras metas, que para salir de la vergüenza de la desnudez, que para alcanzar la libertad y que para sostener nuestra vida y la de los seres que amamos, debemos pagar un precio. Un precio que solo es saldado con el sudor de nuestra frente, porque todo lo que el hombre quiera lograr en la vida tiene que ser mediante el trabajo. De aquí que escuchemos frases como que el trabajo duro es la clave del éxito. O esta frase de Theodore Roosevelt que dice: es solo a través del trabajo y del esfuerzo doloroso, por la energía sombría y el valor resuelto, que pasamos a cosas mejores. Pero una frase mucho más peligrosa y ampliamente aceptada en el cristianismo es la que expresó el líder religioso Thomas Monson, que dice: la recompensa de una vida eterna requiere esfuerzo, o lo que es lo mismo, requiere trabajo. El trabajo nos ha dado la posibilidad de soñar con llegar a ser nuestro propio Dios. Es por eso que el sello o la marca distintiva de Satanás es la justificación por obras, que no es otra cosa que trabajar nuestro camino de regreso a la vida eterna. Y yo te pregunto, tanto en la historia bíblica como secular, ¿por qué medio se explotaban a las naciones y personas esclavizadas? ¿Por medio del trabajo o por medio del servicio desinteresado? ¿Cuál de estos dos es una señal de libertad? ¿El trabajo o el servicio desinteresado? Lee Mateo 11:28. ¿Te das cuenta que Jesús también tiene un yugo al cual describe como fácil? ¿Acaso Jesús, al decir Jesús, mi yugo, no estaba también dando por sentado que todos tenemos puesto otro yugo que nos carga y agobia por el arduo trabajo que significa llevarlo? ¿Por qué Jesús le pide a los que están trabajados y cargados ir a Él para recibir descanso? ¿Recuerda Génesis 2.15? Dios creó el jardín del Edén para que el hombre trabajase y se cargara, o para recibir descanso por medio del servicio. ¿Crees que la llegada del trabajo ha creado en el hombre la idea de que nada es gratis en este mundo? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Génesis 3.23, que dice: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido tomado. Si simplemente leemos la Biblia sin prestar atención y hacer sentido de lo que leemos, vamos a pasar por alto muchísimas cosas que pueden hacer la diferencia en nuestro conocimiento o entendimiento del carácter de Dios. Por ejemplo, si creemos que en Génesis 3.23 Dios está expulsando al hombre del Edén como castigo por su desobediencia, no hace sentido que el mismo Dios, o que al mismo tiempo, le esté dando el trabajo como una bendición. es que la lógica de la oración indica que si la expulsión del Edén es el resultado de la desobediencia, entonces el trabajar la tierra también tiene que ser una consecuencia de la desobediencia. Solo con esto es suficiente como para darnos cuenta que algo no anda bien, o que al menos no ha sido interpretado bien. Y es aquí donde tenemos que hacer sentido de lo que estamos leyendo. Si pensamos que Dios es como nosotros, de cierto modo es lógico creer que Él reaccionaría expulsando al hombre del Edén por su desobediencia. Sin embargo, la palabra que se traduce como expulsar es shalach, que significa conducir o también entregar o dejar ir a alguien en sentido de un divorcio. En otras palabras, Dios condujo, guió o acompañó al hombre hacia el lugar donde quería estar. Otra manera de verlo es que, como habíamos dicho anteriormente, Dios creó al hombre para vivir en relación íntima con él. Una relación tan íntima y tan cercana como la de un matrimonio. Pero el hombre decidió romper su relación matrimonial con Dios para casarse con el pecado, mientras que Dios, simplemente respetando su decisión, lo dejó ir en brazos de aquel por el cual lo había cambiado. No importa cuál de estas dos maneras tú elijas para verlo, porque ambas nos muestran claramente los principios del amor ágape que Jesús nos enseñó con respecto a Dios. Ahora, la segunda parte del verso dice, para que trabajara la tierra de la cual había sido tomado. Y una vez más nos encontramos con la palabra tomar, que es lakaj. Dios tomó y recibió en matrimonio al hombre, según vimos en Génesis 2:15. Pero en este verso vemos que también el hombre y la tierra tenían esa relación íntima. Tanto es así que en unos versos más atrás, específicamente en el verso número 7, vemos que el hombre fue formado, modelado o creado de la tierra. Dios, en su sabiduría, hizo que la tierra y el hombre tuvieran una conexión bien estrecha. De hecho, la palabra hebrea para tierra es Adama, y la palabra hebrea para hombre o humanidad es Adán. Es por eso que antes del pecado, el hombre y la tierra tenían una relación de servicio desinteresado porque compartían los mismos elementos de vida. Sin embargo, el pecado no solo separó al hombre de Dios, sino que también quebrantó la relación de servicio entre el hombre y la tierra, poniendo enemistad entre ambos. Una enemistad que solo sería satisfecha o pagada en este mundo de pecado por medio del trabajo duro, pero que terminaría una vez que el hombre de pecado muriese. Es por eso que Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y yo te pregunto, lee 1 Corintios 10, 23 al 24. ¿Qué principios encuentras en estos versos con relación al trabajo? ¿De qué manera se pueden aplicar estos principios para que el trabajo no afecte nuestras relaciones? Lee 1 Corintios 10, 31. ¿Cuál es la clave para hacer del trabajo una bendición? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero hayas podido aprender junto conmigo algunas lecciones importantes que muchas veces pasamos por alto al tener una simple lectura del texto. Mi intención ha sido solamente poner en tus manos una serie de recursos para que puedas sacar tu propia conclusión en cuanto al origen del trabajo, sus implicaciones y cómo puede tornarse en una bendición para nosotros y para los demás. Para terminar, solo quiero recordarte que cualquier decisión que tomes en cuanto al trabajo, nunca caigas en el error de pensar que es tu esfuerzo y tu arduo trabajo el que te sostiene a ti y a tu familia. Jesús dijo en Mateo 6:23, fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. En otras palabras, no trabajan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ella? Y agrega en el verso 33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like, o si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque en la sección que dice conceptos podrás descargar este material que acabamos de estudiar en formato PDF y lo podrás estudiar con calma con tus amigos. Pero lo que sí te digo siempre es que si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.